decía mi abuelita, que en paz descanse en su manto de tierra, el hombre inventó el lenguaje para satisfacer su necesidad de quejarse. El síndrome de las palabras, quejumbroso por naturaleza y obligación. Por favor, déjame en paz. Hasta ahora las miraba. Déjame en paz. Las miraba hasta ahora. Pues déjame natural, no me hace falta su admiración. ¡Falta mierda! ¡A mierda! Somos esclavos de lo que decimos y a veces dueños de lo que callamos. El síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial. ¡Todos los cojones! ¿Comprende? ¿Comprende? Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo!

El síndrome de las palabras, lisa y llanamente, radio. Solo y únicamente radio. Shyness can stop you from doing all the things.

should I build the wall? Brother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Baby, father, did it need to be so high? Decía el proverbio, estaba furioso de no tener zapatos. Entonces encontré a un hombre que no tenía pies y me sentí contento de mí mismo. El síndrome de las palabras. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¡A la mierda! ¡Alta mierda! Crack your town, city's moving. El síndrome de las palabras. Un programa de radio que nos agrada en un mundo que no nos gusta.

compromiso para con los pilares de nuestra sociedad. Deben ser las rocas que sostienen, sí, las estructuras mismas de la Sagrada Familia. Nuestra sociedad está que se derrumba. El caos, la corrupción, el pecado. Debemos aplastar la serpiente del pecado. Es la enfermedad que sigue filtrando corrompiendo la sociedad desde sus cimientos. Hoy Dios necesita de ti, joven cristiano. Debes ser una roca, debes sostener esta sociedad. Corrupción, el mismo en todas partes. Es el pecado que sigue serpenteando el demonio. Qué sofocones que nos dan los jóvenes en estos tiempos. Al fin, hemos escuchado las palabras de nuestros jóvenes cantores de nuestra parroquia, que han expresado así sus deseos, sus mejores deseos para nuestra humanidad. Ahora, si nos acompañan, vamos a ir al tema que sigue, donde estos jóvenes continúan expresándose con cánticos de alabanza. Himnos que dicen de esta forma. Prestad atención. Aquí vienen los cánticos, las baladas y las loas con nuestro líder espiritual llevando su nombre. El tema que sigue, nuestra guía, el Monseñor Guarrachina. Síndrome de las palabras. Algunos dicen que es más malo que la peste y otros que también es contagioso como el bostezo.

de las palabras, lisas y llanamente, radio. Solo y únicamente radio. El síndrome de las palabras. Un programa de radio que nos agrada en un mundo que no nos gusta. Y nadie lo paga.